alguien me responda que es la libertad. No tengo la libertad de poder esclavizarte de miles de formas, ¿no? No estás perdido, conoces la ignorancia. Todo por mi madre y nada por la patria. Descubriendo mi sed, lo que quiero ser. Maestro de mi estilo, Teófilo Gutiérrez. Resaca de tus labios, amor de verano. Quiero tenerte aunque te escapes de mi mano. Te tacho, te escribo, sonríe, te esquivo. Quiero verme en tus ojos y no estar cautivo. El cielo está nublado, tú estás muriendo. Escucho tu silencio entre tanto llanto. Mamá me dijo que no fuera malo. La culpa no es mía, el mundo me hizo raro. Mis penas en un pilo, dibujar tuntún. Una pistola en mi sien, nena, dispara tú. Yo sin cabeza que piensa, no en visto. Paga por mi palabra, puta, no soy Cristo. Me ha robado más que Colón a los indios. Te quiero hasta mi pesadilla, dolor infinito. No tengo patria, no tengo futuro. Libros de Palani, un loco y sin un duro. Viviendo pimeo en ciudad de zombies. Adictos al dinero con gafas de currambi. Quieren la droga que les dejen más ciego. Nunca he visto nada porque son unos borregos. La bestia se desviste, se desarma, ruega paz. Se amansa, no te enviste, acomoda en tranquilidad. La furia se atenúa, se la lleva la grúa que se eleva a causa de lo que transmite el musical. La instrumental relaja, por eso yo me expreso perfe. Pienso en lo que se me antoja. Alójate entre palabras, te dan cobijo, hijo fijo que lo escribes y lo entiende bien la hoja. Porque ya está en blanco, no interrumpes tu mejor amiga. Porque ella se deja que le hables y el boli está encima. Porque a ella no le importa el tiempo, simplemente cuida de la tinta derramada, salvaguardando tus rimas. Sécate la herida, que tu punto débil sea tu punto de mira. La vida no está muerta, sigue viva, dale de comida. Que nunca se diga que te hunde esa movida. Logré estar alegre y alargué mis largas lágrimas. Mira, paso página hasta el techo de tachones. Tira del olvido cuando puedas. Y si es imposible, búscale lo positivo. Brilla como una cerilla, que esa mierda no te fiegue nada. Aunque sobrevivas en un asco de ciénaga, haya tu felicidad, ya sabes cómo sea, pero encuéntrala. Móntate en mi manta, volaremos más que Manti, más que Monty en skatepark, más que Yonkis con la hierba. Observa lo que ves y escucha bien lo que oyes. Tal vez de Higua Breva te des cuenta de algo enorme. Detalles insignificantes para muchos, pero muchos significan lo que te hace sentir grande. Las pequeñas gotas anuncian tormenta, los pequeños brotes le dan la vida a la selva. Yo 2014, Populi Chicla, ¿ok? Surrealicero está en la casa. Escúchate esto. ¡Pam! Haciendo origami con versos que nunca escribí. Pensando en ti, siempre en ti. El cielo Hiroshima, montañas nepalí. Viviendo la nocturna, muriendo como Ali. Alquimia del dolor en mi pecho sin ti.